Sintonízate. Buenos días, son las 12:30 de la mañana del 23 de noviembre y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Sintonizados. Este programa lo estamos emitiendo en miércoles porque es un programa especial. Bueno, saludamos a nuestros compañeros, Olga, Irene, buenos días. Buenos días, Borja. Buenos días. Pues sí, amigos, hoy va a ser un programa un poco diferente que lo que es normalmente. Sí, para empezar, el orden de las secciones va a variar porque tenemos a Olga que está un poco enferma. Sí, así es, Borja. Así que pido a todos nuestros oyentes disculpas por la voz, porque hoy no es mi mejor día. La primera sección va a ser la de ella, que después se tiene que ir rápidamente al médico. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Olga? De un nuevo reality, Jersey Shore, que bueno, se lleva emitiendo desde hace cerca de un año en la MTV España. Así que nada, animo a que esta noche pues todos nuestros oyentes vean Jersey Shore y se enganchen a él. Pues sí, bueno, y mi sección esta vez va a tratar sobre películas y sobre música, pero una música muchísimo más nacional. Va a ser la primera en contarnos sobre Jersey Shore y yo voy a ser el segundo en la sección de historia. Vamos a hablar de la vanguardia rusa que surgió a raíz de la revolución de 1917. Irene va a culminar el programa con sus canciones musicales. Entonces vamos allá. Con mi sección, no solo de espectáculo vive el hombre. Buenos días, hoy en mi sección No solo espectáculo vive el hombre hablamos del nuevo reality Jersey Shore porque está batiendo récords de audiencia en la cadena MTV, de hecho es el programa más visto en esta cadena. Bueno, primero voy a situaros un poco, espectadores, de qué es Jersey Shore. Jersey Shore es un reality show emitido por la cadena MTV donde nos muestra la convivencia de 8 concursantes. Angelina Pivarnic, que tengo que decir que esta concursante, la cuarta temporada, que es por la que va actualmente la MTV, ha sido eliminada del concurso. Bueno, en realidad se ha decidido irse ella voluntariamente. En su sustitución ha entrado otra concursante, Dina. También está Jennifer Farley, Michelle Sorrentino, Nicole Polizzi, Del Vecchio Pablo, Ronald Ortiz Magro, Giancola Samantha y Vicencio Guadagnino. Durante las vacaciones de verano, pues se cuentan las andanzas en una casa situada en las costas de Nueva Jersey, de Estados Unidos, de estos 8 concursantes. Este reality comenzó emitiéndose en esta cadena estadounidense en el verano del 2009. Y actualmente, pues como he comentado antes, se acaba de estrenar su cuarta temporada, donde los 8 concursantes han viajado a una casa en Florencia. Este reality show se basa pues en la convivencia de estos 8 concursantes, que tengo que destacar que la mayoría son italoamericanos. Conviven en una casa situada en Chelsea Heights, situada en Nueva Jersey. Este reality comenzó sus emisiones con una gran polémica, ya que la MTV utilizó en su anuncio de promoción de este programa de telerrealidad a los concursantes del mismo describiéndose como guidos, una expresión norteamericana utilizada para definir a los italoamericanos y que es considerada por ellos como un insulto étnico. De hecho, la comunidad italoamericana se sintió tan ofendida que la MTV tuvo que suprimir esta frase de muchas de sus promociones. Pese a todo, este reality ha causado un gran impacto en Estados Unidos, consiguiendo grandes récords de audiencia. El más destacado fue en agosto, cuando se estrenó la cuarta temporada de Jersey Shore. El estreno de esta nueva temporada superó al líder de audiencia de esta franja horaria, que era Disney Channel, ya que consiguió 8,8 millones de espectadores que no se quisieron perder, pues como los concursantes de Jersey Shore se trasladaban a Florencia. En España este reality tampoco se ha quedado corto, puesto que el programa más visto de la MTV España con una audiencia de 221.000 espectadores es este nuevo reality. La chispa de este reality es el morbo que provoca ver a sus concursantes protagonizando peleas en diversas discotecas, bebiendo, yéndose de fiesta constantemente y acostándose pues unos con otros. Pero según afirma una de las concursantes de este reality, Nicole Polici, también conocida como Snooki, que luego Borja nos explicará más o menos lo que este término significa y por qué es designada así. Bueno, es lo que pensamos que se significa. Sí, suponemos que significa eso porque hace bastante... Bueno, luego Borja lo explicará. Bueno, pues piensa que ella y sus compañeros pues no solo se dedican a beber y a salir de fiesta. Snooki, entre otras cosas, recrimina a la productora del programa la emisión de imágenes donde solo salen borrachos y peleándose, ya que ella asegura que no solo hacen eso, sino que también pasan momentos muy buenos donde no están borrachos. Este reality se puede asociar a otros como, por ejemplo, Gran Hermano. La única diferencia es que este programa de telerrealidad no tiene un formato concurso en sí mismo, ya que nadie pierde ni nadie gana. Es decir, que no hay un premio final como, por ejemplo, en Gran Hermano o en otros realities tradicionales. Aunque es cierto que estos concursantes obtienen una recompensa económica por participar en este programa. No obstante, estos concursantes sí que tienen que superar pruebas, como por ejemplo en la primera temporada veíamos que tenían que trabajar en una tienda de camisetas sin conseguir que le despidieran, algo que fue muy difícil para los concursantes puesto que siempre llegaban tarde o se quedaban dormidos en el trabajo, porque la verdad que son un poco vagos. Otra diferencia con respecto a los realities tradicionales es que los concursantes varían de una temporada a otra, es decir, en Gran Hermano pues vemos siempre que en las ediciones pues hay unos concursantes y luego cambian a otros concursantes, mientras que en Jessie Shore siempre son los mismos concursantes, los que antes he comentado. Cierto. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo de este reality. Por lo que has contado un poco, es una realmente parece como una serie, una telenovela más bien, ¿no? Sí. Que es un poco en lo que están mutando los nuevos realities que hay ahora en el momento. De hecho, muchos expertos califican a Jersey Shore, bueno, la definen como si fuera una serie, no como un programa de telerrealidad. Uh-huh. Es que es una serie, está todo guionizado. Sí, yo pienso que también está todo guionizado. Y de todas formas, hombre, la audiencia que ha tenido, que has dicho que tenía 8,8 millones en Estados Unidos, sí, sí, para ser una cadena de cable es una barbaridad. Sí, sí, sí. Pero los grandes éxitos de cable normalmente no suelen tener tanta audiencia. De hecho, por ejemplo, una serie como Gossip Girl, que tiene tanta... que tiene tanta... es tanto popular. Tiene tanta... popularidad que por lo general suele sacar 1,5 millones, 2 millones de espectadores. Sí, pero yo creo que no podéis comparar el trabajo de los actores y el equipo de Gossip Girl o de otras series con, por ejemplo, Jersey Shore. No estoy comparando eso. Sencillamente pero digo el éxito es mayor. Yo como el éxito es mayor, pero como mucho se compararía a lo mejor con una telenovela, pero ni mucho menos con una serie, que ahí hay mucho trabajo detrás. Pero yo estoy comparando las audiencias. Pero me refiero que es muy fuerte que las audiencias se han sacado tantísimo más. Y además, Gossip Girl se emite en una cadena generalista y pública, que todo el mundo tiene acceso a ella. Sí, era un poco por recalcarlo, ¿no? Sí. De todas formas, Jersey Shore tiene mayor beneficio que Gossip Girl, porque si sumamos toda la audiencia que tiene con, por ejemplo, lo que se gasta la serie Gossip Girl en realizar sus contenidos semana a semana, tiene muchos más beneficios, porque teniendo en cuenta que un reality show tiene más audiencia y gasta menos en pues cosas materiales, porque lo único que necesita son cámaras. Sí. Y bueno, también quiero destacar que hasta entonces la líder de aquel día, que no sé si se emitía, me parece, los miércoles en la MTV, era... Sí, ahora creo que se echa los miércoles. Sí, pero en Estados Unidos no sé si también se echa los miércoles. Competía con Phineas y Ferb de Disney eso era Channel. Lo que te quería preguntar. Has dicho que su competidor era Disney Channel. Sí, con 7,6 millones de espectadores. O sea que los canales más... respecto a los canales, dices, ¿no? Los más vistos en Estados Unidos son Disney Channel y MTV. ¿O era lo que querías decir? Lo que quería decir era que ese día, el día que se emitía Jersey Shore en MTV... competía con Disney Channel, que hasta aquel momento pues era la líder de los miércoles. Lo que pasa que al emitirse Jersey Shore pues tuvo un gran éxito, que incluso llegó a superar a Phineas y Fer emitido en Disney Channel. Cierto. Y Borja, que nos querías decir tú quién era Snooki. Sí, es verdad. Bueno, Snooki, el verbo to snook significa burlarse de alguien, con lo cual Snooki quiere decir persona, pues, o persona que se burla de la gente, o persona que sufre muchas burlas. Entonces, yo creo que este lo segundo. Es que sufre muchas... Bueno, es que lo tenéis que ver. Es que es impresionante cómo se emborrachan. Bueno, de hecho, el personaje de... Bueno, le voy a llamar el personaje porque es un personaje. El personaje de Snooki se suele emborrachar bastante, y en esta cuarta temporada tiene novio y se lía con uno de la casa de Jersey Shore, con Vinci. Bueno, le llaman así, pero que en realidad su nombre es, espera, que lo tengo por aquí, Vincenzo Guadagnino. Total en nada. Bueno. Y bueno, pues son numerosas las tramas. Luego también hay una relación amorosa entre Samantha y Ron, que son otros dos concursantes que se enamoran ahí en la casa. Y bueno, más entre bien comillas. Sí, es la misma temática, sí. Están ahí todo el rato haciendo edredonis y tampoco es algo que sorprenda. Bueno. Bueno, pues ahora paso. Bueno, ¿queréis comentar nada más, no? No tenemos nada más que comentar. No. Bueno, pues nada, pues invito a que veáis esta noche a las 10:30 en la NTV, pues 16 horas, a ver si os gusta. Vale. Bueno, y ahora viene el momento más esperado, las chuminadas. Esta semana tenemos tres chumipresentadores. Os explico. Son tres chuminadas, pero dichas desde los labios más intelectuales de tres presentadores españoles. La primera chuminada es protagonizada por uno de los presentadores más cotizados del momento, Jorge Javier Vázquez, quien le dirige estas bonitas palabras a su compañera Carmen Alcaide en Aquí hay tomate. Adelante la chuminada 1. La voy a volver a poner porque creo que no se ha... Se escucha muy bajita. No sé si la habéis escuchado bien. No. Cuéntanosla tú, perdón. Bueno, exactamente le dice a su compañera Carmen Alcaide, la palabra puticlub en tu boca sabe a fresa. Ah. Pero así de poético. Eso es lo que ibas, ¿no? Sí. Dice, es preciosa esta palabra. ¿Y qué le quería decir con eso? Pues no, exactamente, pues le quería decir que yo creo que la estaba llamando un poco prostituta. Lo que pasa es que un poco fino, porque no sé si sabíais que no se llevaba muy bien, no se llevaba muy bien cuando presentaban a Key Tomate. Ah, yo pensaba que sí se llevaban bien. No, yo creo que ahí había un poco, pasaba algo raro, me parece a mí. Yo creo, a mí me da la sensación de que sí, de que algo raro. Sí, yo creo que no se llevaba muy bien. Había rencillas. Y yo creo que directamente pues le está llamando prostituta en su cara la otra, no se está bueno, enterando. Bueno, has elegido esta como que has podido elegir mil del mismo presentador, o sea que me ha gustado. No, me ha gustado porque es muy poética y es una manera de insultar a una persona sin que la otra persona se dé cuenta y encima en directo. Entonces, bueno, me ha parecido como muy... Es especialista en insultar a la gente en directo, ¿eh? Sí, bueno, espero que no me digáis nada parecido a mí. No, entre nosotras nunca va a haber rencillas, hombre, profesionales. Bueno, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué nos has traído más? Bueno, continuamos con la chuminada número 2. Bueno, tengo que advertir que nosotros para nada somos racistas, no como Ana Rosa Quintana. Si no, escuchemos la chuminada 2. Bueno, parece que se escuchan un pelín mal, sí. Hoy la verdad sí, las... Sí, en este momento con una depresión, no entiendo. No, la chuminada continúa, lo que pasa que Irene creo que ha bajado el sonido porque se escucha un poco mal. A ver. ¿Lleva tres o uno? Porque además, es que yo noto que nos están pues sería esa. Aún así, Olga, explícanosla un poquito. No, es que no se escucha el final. En el final dice... Si puedes poner el final, Irene. Sí, era... Sí, en el final hace un comentario bastante racista que os va a sorprender mucho y vais a escuchar. A ver si lo podéis escuchar bien. ¿No tiene polígrafo? Sí, Borja, por favor, tiene que ser él aquí el que la traduzca. En el polígrafo y decimos, ¿tu hija cuántos vestidos lleva? ¿Tres o uno? Porque además, es que yo noto que nos está haciendo falta. ¿Por qué nosotros? ¿Es que somos negros? Ahí estaba la chuminada. Estaban diciendo como que no tenían, era el único programa de Telecinco que no tenía todavía el polígrafo cuando se puso de moda. Y estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que nosotros es que somos negros? Y ahí viene pues el comentario racista de Ana Rosa Quintana, un poco, a mi gusto, un poco desafortunado. Yo ya lo había escuchado y bueno, Es una, a mí Arancha, bueno, Quintana es que me cae muy mal. No, no, a lo mejor no lo dijo quizá porque, o sea, porque fuese racista, ¿no? A lo mejor, pues bueno, la salió y punto. Pero eso en público no lo puedes decir. Sí, en público. De hecho, es una frase, no es como, hombre, no es, es una frase que no, yo no la he escuchado demasiado, la verdad. Por eso te digo que... Bueno, pues nada, retomamos, ¿no? Bueno, Olga, yo nos has traído si, una más. Si Ana Rosa Quintana llegó a pedir disculpas o no sobre este comentario, pero uh-huh. La verdad que debería haber pedido disculpas. Bueno, pues nada, pues llegamos con la chuminada number one, donde Patricia Conde se desnuda. Tengo que decir que esta chuminada no es que sea algo gracioso, sino que la he metido porque la verdad es que no entiendo nada de lo que dice Patricia Conde. Si no, escuchad. Así como, no sé, el agua, el viento, y convertirlo en una fuente de energía alternativa, porque si no canalizas todo eso, te puedes volver loco. Esta ha sido la mejor, Olga. Esta ha sido la mejor. La verdad es que no le entiendo nada lo que dice. Yo creo que por aquella está... época. Por sí, aquella mira, época. Está sí, sí, yo creo que estaba con Dani Martino algo, porque no era normal lo que decía. Así que bueno, resulta que Patricia Conde, pues en vez de presentadora, se nos ha convertido más bien en filósofa. Pues yo me acuerdo de esta chuminada que la sacaron también en Sé lo que hicisteis. Para ridiculizarla. En la gañanada, pero no esta, se fue por la gañanada del día, fue la frase de la semana. No, o tal. Esta chuminada no salió en Sé lo que hicisteis, no era cuando ella estaba sí, en Sé lo que hicisteis. Sí, sí, la no, no sé si fue no, antes de entrar al sí, programa sí. Tal, pero yo me acuerdo que durante el programa la sacaron. La sacaron como una... A ver, ellos tenían una sección que se llamaba como las frases célebres o citas es célebres. Frases célebres, es verdad. Ah. Entonces creo que se la dedicó un día a Ángel Martín porque fue una entrevista que concedió en Ratones Colorados, presentado por Jesús es Quintero, verdad. Y para ridiculizarla, porque como siempre se reía cierto. De los famosos, pues también para reírse un poco. Bueno, de, desde aquí un abrazo para todo el equipo de Sé lo que hicisteis, sí, en especial beso, para Ángel Martín. Un beso para Patricia Conde, que seguro que la para todos. A Dani Mateo también, que ahora está en el intermedio. Bueno, un beso para todos. Un abrazo para sí, todos. Dani Mateo, que a lo mejor viene a la mayor tarde de este sábado, todavía no estamos. Esperemos. Aprovechamos esto para anunciar la mayor tarde este sábado. Va sí. A venir mucha gente famosa, va a venir Isabel Ordaz, muchos periodistas. Vamos a presentar nuestro programa, que es lo más importante. Olga no va a poder estar, pero bueno, ya te enseñaremos cómo lo hacemos. Y eso, que vengáis el sábado. Bueno, algo más que decirnos. Pues no, la verdad que hoy tenía poquito, porque quería hablar de Jersey Shore y la verdad que acorralados no, esta semana no he tocado el tema. Pues nada. Bueno, pues pasemos ahora a otro tema, ¿no? Sí, vamos a pasar a mi sección de historia. Que hoy vamos a hablar de la vanguardia rusa. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, retomamos, Borja, que cuéntanos de qué va a ir tu sección, de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, hoy en Sintonizados vamos a hablar sobre los años del nacimiento de la Unión Soviética, que tuvo su revolución, la revolución bolchevique en 1917, y nos vamos a centrar sobre todo del periodo revolucionario de 1917 hasta 1925. Ajá. Uh-huh. En 1917, con la Revolución de Octubre, los bolcheviques asaltaron el poder y con esto comenzó la Guerra Civil Rusa entre los mencheviques, que eran, se llamaban los blancos, que eran partidarios de una democracia más socialdemócrata, más conservadora, más burguesa, uh-huh. Y los bolcheviques, que eran los rojos, los comunistas, todos sabemos quiénes son los comunistas. La Guerra Civil duró desde 1918 hasta 1921 y triunfaron los bolcheviques. Bueno, hemos decidido hablar de este tema porque el lunes Irene y yo fuimos a una exposición de la Casa Encendida. Esta exposición se llamaba La Caballería Roja y trataba precisamente de este tema, de cómo a raíz de la Revolución de Octubre en Rusia empezó a crecer un nuevo arte, una nueva idea de arte, idea de cultura. Durante este periodo de guerra, la cultura y el arte se vieron muy afectadas. Los grandes artistas rusos anteriores a la revolución eran vistos como contrarrevolucionarios, porque no apoyaban del todo apoyaban la revolución directamente. Y muchos por eso se marcharon del país. Pero, aunque la vida cultural rusa, del arte ruso y de la cultura rusa, se vio muy reprimida, siguió habiendo una variedad bastante amplia de artistas, porque muchos de estos artistas anteriores a la revolución pues no se terminaban de decantar, entonces eran muy ambiguos y decidieron muchos quedarse porque el gobierno lo que quería era implantar la revolución, pero no fue demasiado, hacia estos artistas ambiguos no se definió demasiado, los dejó un poco a su aire, con tal de que no fuesen en contra de la revolución, aunque tuviesen voz propia, pues les dejó marchar y que dijeran más o menos lo que ellos quisieran y tal. Y también cabe decir, es muy importante saber, que Lenin tenía unos gustos bastante clásicos en cuanto al arte. Con lo cual, él no se decidía a ir duramente hacia ellos. Lenin confesó también que no entendía ni apreciaba el arte abstracto de la obra futurista. Así es. De todas formas, una vez la revolución se fue implantando y asentando más y más, poco a poco estos artistas fueron desapareciendo. Por ejemplo, Kandinsky, que era un famoso artista, pintor. Kandinsky acabó yéndose de Rusia en 1921, a pesar de que de 1918 a 1920 estuvo en varias instituciones que apoyaban el arte ruso. Entonces, aquí se ve cómo se fue endureciendo la postura del gobierno. Incluso en 1922, con Lenin ya al mando, finalizada la Guerra Civil Rusa, se expulsa a muchísimos intelectuales, muchos poetas y muchos liberales. Gente con pensamiento propio y no tan afín a la revolución. A esta expulsión se le llama el barco de los filósofos. También es verdad que a veces no se les expulsaba directamente, sino que no se les proporcionaba los medios suficientes para sobrevivir en caso de que estuviesen enfermos. Hay muchos artistas que mueren porque estaban enfermos y no se les proporcionan los suficientes medios para curarse. La concentración de todo el poder en manos de la vanguardia proletaria. La vanguardia de la revolución, que es el Partido Comunista. Los soviéticos ya no tienen autonomía local. El Estado central tiene todo el poder lo tienen unos pocos hombres que están destruyendo la revolución. Están destruyendo toda esperanza de auténtico comunismo en Rusia. Meten en la cárcel a gente como yo. Mi idea de la revolución no consiste en la exterminación de los disidentes políticos, y no quiero tomar parte en ello. Todos los periódicos han sido cerrados o incautados por el partido. Todo aquel del que se sospecha que es un contrarrevolucionario es detenido y fusilado sin juicio. ¿Cuál será el final? ¿Es justificable tanta barbaridad en nombre de la defensa de la revolución? Los sueños están muriendo en Rusia, pero en mí no. Puede que tarde, pero lo veré. Creo que la revolución en plena acción te tiene un tanto confundida. Hasta ahora solo la habías afrontado en teoría. ¿Qué creías que iba a ser esto? ¿Una revolución por consenso? ¿Con todo el mundo de acuerdo ante una taza de café? Nada funciona. El año pasado murieron 4 millones, y no en una guerra, sino de hambre y tifus, en un estado con la policía militarizada que suprime la libertad y los derechos humanos. Murieron por los bloqueos de Francia, Inglaterra y América, que cortaron todos los abastecimientos, y porque los contrarrevolucionarios han saboteado fábricas, ferrocarriles, teléfonos, y porque el pueblo, ese pobre, ignorante, supersticioso, inculto pueblo, trata de gobernar, lo que tú siempre has dicho que debían hacer, pero no saben cómo. ¿Creías que las cosas iban a funcionar bien enseguida? ¿Acaso esperabas que la transformación social no fuera otra cosa que un proceso cruento? Es una guerra, y tenemos que luchar como en una guerra, con disciplina, con terror, con pelotones de fusilamiento o dejarlo todo. Esos 4 millones no murieron en una guerra, sino a causa de un sistema que no puede funcionar. Bueno, acabamos de ver a Emma Goldman, una anarquista lituana, dialogando con... Acabamos de escuchar, sí. Con Reed, un activista estadounidense comunista que acabó en Rusia y murió en Rusia en el 22. ¿Qué opinas? Pues Borja, yo quería preguntarte, ¿de dónde has sacado este audio? ¿Es de alguna película? Sí, es de alguna película, esta película, la verdad es que no sé el nombre, pero cuenta la historia de esta anarquista lituana. Uh-huh. y sobre todo la historia general de Rusia en aquella época, en 1918-19. Uh-huh. Pues la verdad es que mucha fuerza, ambos, los dos activistas. Mucha fuerza y mucha convicción también, Sí, los dos. Uh-huh. Los dos creían en lo que decían. Obviamente la anarquista tuvo muchos problemas para salir adelante en Rusia. Y bueno, uno sí apoyaba el sistema que se estaba creando y en cambio el anarquista prevalecía los derechos humanos. Uh-huh. Bueno, ¿qué más has traído? Bueno, pues... A resumidas cuentas, en Rusia se estaba creando un nuevo sistema político. Y con él nació una nueva idea de arte y una nueva idea de cultura. Y esto es la vanguardia rusa. Ahora nos vamos a centrar en la vanguardia rusa. La creación de una vanguardia responde siempre, muchas veces, al cambio de una sociedad. Si la sociedad cambia, y la rusa estaba cambiando radicalmente, la cultura también debe hacerlo en consonancia con la sociedad. La guerra civil terminó en 1921 y el nuevo gobierno se dedicó a asentar el nuevo sistema a través de esta nueva idea de cultura y de sociedad. Se quería romper con la anterior concepción de arte. De hecho, negaban el arte anterior y querían crear uno nuevo. Obviamente, dentro de este movimiento hubo muchas fases y muchas posturas, pero todas coincidían en que su revolución era contra el arte burgués y su concepto de belleza. Y estaban convencidos de que podían entrenar a la mente humana para ver el mundo de otro modo y con nuevas formas de percepción. El arte estaba cada vez más al servicio de los intereses del nuevo Estado que se estaba creando en Rusia. Pues sí, Lenin se basaba en el siguiente tema, ¿no? La violencia como sacrificio y la belleza como debilidad. Además puede verse en la exposición. De ahí que dijera que no podía escuchar la Pasionata de Beethoven, su pieza favorita, porque la hacía comportarse pues con amabilidad y dulzura, que era algo pues incompatible con la crueldad a la hora de implantar el comunismo. Lenin decía que no podía escuchar música muy a menudo porque le daban ganas pues de acariciar la cabeza de la gente, pero en ese momento pues no había que acariciar la cabeza a la gente, sino que había que golpearlos sin piedad, aunque estuviesen en contra de cualquier tipo de violencia contra las personas. Es muy frío esto, ¿eh? Pues sí, unas declaraciones un poco... Muy frívolas. Es decir, que a pesar de sus sentimientos, vamos, él tenía que ser fuerte. Pero bueno, de todas formas, Lenin... Él no podía mostrar piedad. Lenin se muestra algún ápice de sentimientos, porque Stalin llega más tarde y hablaremos y... Sí, hablaremos un poco. Bueno. Como ya hemos dicho, los antiguos artistas decaían y un nuevo sentido del arte crecía. En aquella época, los que creían en la transformación de Rusia se basaban en cuatro pilares. Nos estamos refiriendo no solo a los gobernantes, sino a los artistas. La igualdad, la comunidad, la moral proletaria y la fascinación por la tecnología. De hecho, a mediados de los años 20, muchos cineastas rusos comenzaron a centrar sus proyectos en películas de ciencia ficción. Estos son los grandes años del cine ruso. Y, por ejemplo, uno de los pioneros de la ciencia ficción rusa fue Bogdano. Él publica, él hace una obra cinematográfica en 1908 que se llama Estrella Roja. Que, bueno, lo que ocurre es que un ingeniero viaja a un Marte que está viviendo en un sistema socialista y predice la fusión atómica, la computación, el videoteléfono, el cine en 3D y la biorrobótica. Es verdad, esto me acuerdo que nos llamó mucho la atención, ¿eh? Esto yo no me lo esperaba para nada. Hay que tener una visión de futuro impresionante. Pues sí. Pues bueno, relacionado un poco con el cine soviético, Lev Trotsky decía que el cine era un arma, que clamaba por ser utilizada, que era el mejor instrumento propagandístico, ¿no? Que servía pues de propaganda tanto para la educación como la política. Y que bueno, que era un arma muy atractiva y que se grababa siempre en la memoria de todos y era una fuente de ingresos. ¿Quién no tiene grabado en la cabeza el acorazado Potemkin? Cierto, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando lo vimos, Irene? Me acuerdo cuando lo vimos totalmente y vamos, estoy de acuerdo con esta frase de Trotsky porque vamos, esa película me dejó marcada, yo creo. Sí, hombre, es lo que estábamos comentando antes, es el arte a la necesidad del Estado. Sí. El arte como medio para que el Estado se imponga. Sí. Bueno, creo que tenías algo más que decirnos de cine o... No, bueno, no, de cine, dejar claro eso, que esta década, el comienzo de los años 20, fue la época dorada del cine ruso. Pues sí. Pues experimentaban mucho e innovaron bastante, el montaje soviético. Bueno, montaje ya sabes, un montaje muy imaginativo y que tenía... Las películas eran muy propagandísticas, pero siempre tenían que tener en cuenta un poco al régimen, ¿no? De ese momento. Exacto. Y este nuevo arte se basaba, ya hablando en el campo de la pintura y del diseño, en formas geométricas. Era un arte bastante abstracto y repelía un poco la belleza clásica. Ellos pensaban, ¿de qué nos sirve esta belleza? Lo que hace es crearnos sentimientos, como ha dicho antes Lenin, la hacía tocar las cabezas de la gente. Entonces lo que hacían era hacerlo todo muy rectangular, o según las formas, muy, muy geométrico. Parecían que hablaban, en lugar de arte y de creatividad, hablaban en un lenguaje muy matemático, muy ingenieril. Y por ejemplo, yo recuerdo un cuadro de Rodchenko, que eran una especie de líneas rectas que van sucediéndose a lo largo del cuadro y bueno, eso se interpreta como los años que quedaban para que la revolución se asentase. Sí, pues creo que sobre la frase de Lenin, no sé si quizás ha sido por la traducción, pero es un poco extraña, la verdad. Sí, es un poco rara. Pues bueno, quiere decir que Rodchenko pertenecía al constructivismo, al movimiento artístico del constructivismo. Este movimiento, pues bueno, estaba basado en dibujar muchas líneas, muchos círculos, muchos cuadrados, con colores pues muy básicos, pero sobre todo colores fuertes como el rojo y el negro, ¿no? Que quizás son los más violentos si los vemos juntos. Rojo, sí, negro y blanco. Sí, así es. Rodchenko pronunció esta frase que reúne muy bien lo que era la vanguardia en esta época, que era mirar a los vanguardistas, he aquí a los primeros inventores del nuevo mundo, de uno nuevo que Occidente no ha visto jamás. Ahí está el principio de la aurora, de la plena originalidad que Occidente no ha visto jamás. Para él la originalidad era un concepto que a lo mejor difiere un poco al que tenemos nosotros. Sí, Rodchenko decía que nuestro deber era crear, ¿no? Y que nuestro espíritu destructor nos daría fuerza para la creación de la revolución. Y es cierto que las obras de Rodchenko en la exposición fueron mis favoritas, además que eran muy curiosas y impactantes, sobre todo por los colores que utilizaba y también las formas. Y por ejemplo, había una llamada Cómpralos, pueblo trabajador, titulada así, del 1923, consistía en un cartel ilustrado para una industria de caucho y de resinas en la que podía verse un camello y un zapato y unas letras turcas. Bueno, el texto traducido decía, cómpralos, pueblo trabajador, los mejores zapatos los trae el camello, haciendo referencia, ¿no?, que provenían de Turquía. Y también los fotomontajes eran muy curiosos. Es que Rodchenko, además de... ¿Era pintor también? Era fotógrafo. Rodchenko es muy conocido sobre todo por su fotografía. Una fotografía... Y diseñador. Una fotografía muy curiosa, muy... tomada desde muchos ángulos diferentes, sobre todo picado o contrapicado, porque él decía que con la fotografía pues se podía plasmar lo que veía el ojo humano, ¿no? Entonces tomaba fotos desde una gran altura o desde un ángulo, pues desde el suelo, lo que se dice un contrapicado, ¿no? Y pues a mí su fotografía sí que me gustaba mucho, la verdad. Sí, también un poco hizo muchos carteles propagandística para el Estado. Pero cierto, se dedicó también a hacer, es que tuvo varias etapas, un poco la primera etapa pues más de pintura, luego una etapa de fotografía y también una etapa en la que ayudaba a muchos cineastas como a Bertov a hacer un poco carteles de cine. Sí, sí, trabajó muchísimo. Y además que también fue profesor en diversas escuelas, se encargó de abrir museos, un poco para difundir el arte en su país. Un hombre muy interesante. Bueno, esta nueva vanguardia rusa no solamente estaba en la pintura y en el diseño, también estaba en la literatura, también estaba en la arquitectura. De hecho, en la arquitectura es uno de sus ámbitos más importantes. Comentar de la arquitectura que se construyó una torre que se llamaba, si no me equivoco, la torre de radiodifusión de Shuhov, que es una torre que está hecha todo, es metálica, es gris, está hecha de líneas rectas, todo formas geométricas. Tiene cierto parecido con la Torre Eiffel, pero la Torre Eiffel es mucho más estilosa, mucho más con curvas, con lo cual no tiene que ver con eso, todo son líneas rectas. Y bueno, la verdad es que se utilizó mucho para la radio soviética y es un buen ejemplo de cómo construían en base a las nuevas ideas de cultura. Pues sí, es verdad. Bueno, quería hacer también dar alguna información relacionada con el tema de Borja. Isaac Babel, que es un escritor, criticaba un poco la falta de compromiso de esos artistas de la época que aspiraban pues, al ideal comunista del que hemos estado hablando al principio y que no querían mancharse las manos para alcanzarlo. Y bueno, recomiendo la exposición, recuerdo que la gente vaya a ver la exposición, que está en la Casa Encendida y se llama La Caballería Roja. Y al principio de la entrada puede leerse. La muestra trata de sueños, pero también de pesadillas. Y es así, porque como ha explicado Borja, desde 1924 hasta la muerte de Lenin, hasta el 1953, muerte de Stalin, pues ningún artista intelectual pudo vivir al margen de la ideología en la Unión Soviética. Y los primeros años de los que ha hablado Borja estuvieron muy marcados por experimentos y por más creatividad que llevaron a cabo los grupos de vanguardias izquierdistas, pero ya a partir del 24 los creadores se encontraron muchísimo más vigilados, muchísimo más aislados por el régimen soviético y la cultura muy marcada por la represión. El artista Mandelstam dijo de manera irónica en 1930, textualmente, en nuestro país la poesía está muy valorada, en ningún otro país matan a tanta gente por ella, ¿no? Totalmente irónica, que representa un poco la realidad de la época. Y bueno, sobre todo los años que gobernó Stalin, que también lo ha dicho Borja al principio, estuvieron muy muy marcados por la censura y por la eliminación de cualquier disidente pues que llevase la contraria al régimen. Sobre todo en el cine, que como he dicho, el cine era muy propagandístico, entonces Stalin era muy consciente de este valor y expresó su descontento ante las películas de Eisenstein, por ejemplo, y de otros cineastas rusos, ya que además estas películas no tenían público en su propio país. La gente pues prefería películas de Hollywood americanas. Se censuraban muchas escenas, se imponían líneas de producción del régimen. Y bueno, y aparte el régimen también creó una especie de Hollywood con comedias, con musicales y con easter, que serían los western americanos. Y bueno, el cine soviético intentaba complacer al régimen, pero Stalin en concreto censuró el film Octubre de Eisenstein, que es conocido por el acorazado Potemkin. Lenin, en cambio, era un partidario de los documentales de corta duración y reconoció que el cine pues era el arte más importante. Sí, hemos mencionado a dos artistas muy importantes para la Revolución Rusa, Eisenstein en el marco del cine y Rodchenko en el marco de la fotografía y del diseño. Y otros escritores como Mandelstam o como Isaac Babel. Así es. Al final, durante la época de Lenin, obviamente, a quien no estaba de acuerdo con la revolución, sí le reprimió, pero fue. Ahí se creó la vanguardia rusa que apoyaba la revolución. Y al final, la revolución se asentó en parte gracias a esto, a este nuevo movimiento cultural, pero después Stalin, con su llegada, vio que ya no la necesitaba, que el sistema estaba asentado y él quería controlarlo absolutamente todo. Stalin era una persona muy, muy, muy ególatra y acabó poniendo al pueblo en contra de esta nueva vanguardia que apoyaba el régimen. Por el mero hecho de que no quería que nadie tuviese voz propia. Stalin quería controlarlo todo. Y consiguió introducir la idea a la sociedad, a los campesinos y a los obreros, de que esta vanguardia estaba occidentalizada, que venían de fuera y que no eran soviéticos. Sí. Así que acabó reprimiéndoles a todos. Hay una de las piezas que está bastante relacionada con lo que estás diciendo, que a mí me llamó mucho la atención. Era un juego de ajedrez del artista Guriev de 1927, titulado El mundo capitalista y la Rusia soviética. Es decir, por un lado veías las figuras que representaban un poco a los personajes o característicos de la época, soviéticos, con el símbolo soviético, etcétera, y por otro lado, pues veías a los capitalistas americanos también representados con otras figuras, ¿no? Ese hombre gordo que siempre con una barriga muy fuerte. Con una barriga muy fuerte y los tanques, ¿no? Americanos. Me llamó muchísimo la atención. Gente mejor vestida, en cambio, sí. Los obreros se notaba que eran industriales, como parecía que tenían como polvo, como con suciedad. Uh-huh. El símbolo comunista aparecía en las torres. Le pregunté cuál es el principal programa político y dijo: la concentración de todo. Bueno, el poder después de este pequeño lapsus. Y eso. El ajedrez nos sorprendió mucho. Sacamos muchas fotografías, las vamos a publicar en el blog olvidaloquedije.blogspot.com, que es, recordamos, donde también subiremos los podcasts. Uh-huh. Todavía no hemos subido los de las semanas pasadas, pero los subiremos a veces esta semana, y ahí ampliaremos un poquito. Ay, la información. No hemos recordado el blog al principio del programa. Recordad, olvidaloquedije.blogspot.com, que sí. Ya nos ven hasta americanos. Perfecto. Bueno, Borja ha traído un audio que a mí me encanta. Que sí, vamos a escucharlo, vamos a comentar. La Unión Soviética está dispuesta a amnistiar a un submarino desobediente. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Hay una carroza en Moscú que se transforman en tanques. El muro de Berlín sale de la nada. Y ese es Lenin saliendo de su tumba de cristal. Voy a matar a todo aquel que sea capitalista. Es un audio de Los Simpsons. De Los Simpsons. Para quien no lo supiera. Y bueno, es un audio muy gracioso, lo podéis encontrar en YouTube. Se llama Mítica escena de Los Simpsons de la URSS. Totalmente recomendada, Los Simpsons, ¿eh? Sí, muy recomendable. Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el programa. Ahora vamos a pasar a tu sección, Irene. Pues sí. Pues sí, seguimos en sintonizados desde ondamayor.com. Hoy vamos a dedicar algo nuevo que escuchar a varios grupos y solistas españoles, un poco por petición de los oyentes, que siempre ponemos música de grupos ingleses o americanos. Y bueno, con mis productos nacionales muy buenos, he tenido que seleccionar 4 canciones. En primer lugar, la primera canción se llama Piezas, es del grupo Pig Noise, que publicó su nuevo trabajo Pig Noise por Dentro en octubre, este octubre. Es una edición especial, limitada a su último año, a su último álbum, perdón, Año Cero. Pig Noise por Dentro contiene un cómic de 40 páginas, incluyendo DVD documental, además de un CD con 6 canciones inéditas, entre ellas Piezas, que es la que vamos a escuchar. Pues sí, Pig Noise y su canción Piezas. Pig Noise es un grupo que consiguió el éxito gracias a la cabecera Nada que perder de la serie Los Hombres de Paco, y que poco a poco pues fue sacando canciones en la serie hasta convertirse en el grupo consolidado que es ahora. No sé si sabéis que su solista Álvaro fue jugador del Real Madrid, pero que por una lesión lo dejó y se dedicó a la música. Recientemente han colaborado con Cómplices y su tema Nada es para siempre, famosa por la serie española, ¿no? Nada es para siempre. Y además el videoclip de la canción se rodó en Gran Vía. Buscando una autopista, ¿por dónde te marchaste? Fui tu mascota y juguete, y cuando creciste un estorbo ladrando a la luna de marzo. Nada es para siempre, decían tus ojos tristes, cogiéndome las manos que ayer te dieron tanto. Esquivaste a los coches, que eran como balas grises, y seguiste huyendo del ruin abandono. Y aquí estoy con un perro. Bueno, Borja, tú veías la serie, veías Nada es para siempre, porque fue mítica en su época. La verdad es que no sé a qué serie te refieres. ¿Quién es? De hecho, yo pensaba que ibas a poner la canción de Pig Noise que aparecía en Los Hombres de Paco, de Nada que perder. No, eso es Nada es para siempre, del grupo Cómplices, un grupo muy famoso. Pues nada, era una serie tipo física o química pero bueno, de hace unos años ya. ¿En la qué verdad. Cadena la emitían? En Antena 3, si no me equivoco, en Antena... Nada es para siempre, pues no me suena de nada. Pues sí, nada es para... Ah, de nada. Bueno, pues, ¿y Pink Noise? Pink Noise, sí, Pink Noise, de hecho, me gustaba mucho, me gustaban mucho dos canciones, Nada que perder y Te entiendo. Te entiendo, me gustaba muchísimo. A mí también, sí, sí. Nada además que perder era la canción de la intro de Los Hombres de Paco. Sí, sí, sí, sí. Y Te entiendo se convirtió más famosa más tarde, cuando pues la sí. relación entre Lucas y Sara va evolucionando. Pues no me equivoco, sí, se la echaban en Antena 3 y salen actores muy muy famosos. A ver, que te digo nombres, para gente que no la haya visto. Se grabó, se rodó en La Coruña y también en Madrid, además sale el parque de atracciones en uno de los capítulos. Mira, te digo nombres. A ver, por ejemplo, los más pequeños de los que hacían de los jóvenes que estaban en el bachillerato eran Carlos Castel, Carola Belecena, Pastora Vega, José Conde... Daniel Díguez, que también apareció en los capítulos, Aurora Carbonell, Paco Campos, bueno, y muchos más artistas españoles, ¿no? Uh-huh. Pues nada, mi segunda lección, se llama Como tú no hay dos, y bueno, la he traído, pertenece a Beatriz Luengo, y la he elegido porque es muy alegre, a mí me recuerda mucho al verano, Y bueno, yo creo que a los oyentes va a gustar. Beatriz Luengo, para quien no la conozca, actuó en UPA Dance, en la famosa serie UPA Dance, y llevaba ya casi 3 años sin sacar disco, pero nos ha sorprendido mucho con su álbum Vela y sus mosquitas muertas, que sacó el pasado septiembre, salió a la venta. El primer single ha sido Como tú no hay dos, con Yotuel Romero. Yotuel, Borja, no sé si sabes quién es Yotuel. Me suena muchísimo. Pues es el integrante del grupo Orisas y ha dirigido el videoclip de Beatriz Luengo. Pero es un chico cubano o negro. ¿No te acuerdas? Es cubano. Es cubano, ¿te acuerdas de esta canción, la de Obsesión? Que es que esa, vamos, sí, madre sí, mía, sí. Esa fue un boom un bombazo. En el verano. Y bueno, es un videoclip muy, muy original y desenfadado. Y la verdad es que ambos artistas habían trabajado ya antes, no solo en la serie UPA Dance. ¿Te acuerdas que hacía también de novio de la actriz? Que Beatriz Luengo hacía de Lola. Ah, Yotuel es el novio de Lola. Sí. Que se llamaba... temporadas. Jero. Pues no, es el novio cubano. No Jero. O sea, Lola tuvo varios novios, pues uno de sus novios en la serie... Fue Yotuel, el actor que hacía de... Bueno, vamos a escuchar la canción de Como tú no hay nada. Sí, Como tú no hay dos, Como tú no hay dos. Como tú no hay dos. Todo tu equipaje. No te preocupes, mira, siempre te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa, porque tu reino ya tiene su princesa. Ahora tú busca un castillo, tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará en mi D'Artagnan, que mataría por mí con su espada. 3 mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. 5 viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta. Y como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no. Como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Bueno, pues sí, esa canción, Como tú no hay dos, es de Beatriz Luengo. Me he equivocado porque he dicho que Beatriz Luengo actuó en UPA Dance. La serie se llamaba Un paso adelante y UPA Dance era el grupo que se formó pues, a partir Cierto, de, sí. de la serie. Y Yotuel hacía de Pavel, que estuvo nada, en muy pocos episodios, estuvo un año. Y curiosamente esta serie tuvo 84 episodios. Solamente. Sí, fue una serie muy longeva y tuvo mucho éxito. Uh-huh. Sí, la verdad es que fue un mundo también. Yo me acuerdo que además esta serie se ha emitido en Francia, en Alemania. En Francia, de hecho, tuvo muchísimo éxito. Sí, sobre todo en Francia. Yo me acuerdo que cuando estuve en Francia, justo el año que se estaba emitiendo, me acuerdo que la veía por la tele. Y la verdad es que sí. Pero bueno, en Francia, que se llamaba Un, deux, trois. Como un paso adelante, la intro se llamaba 1, 2, 3, 4. Sí, bueno, es que esa intro era, madre mía, yo tuve una época con esta serie que nadie me sacaba de ahí. Bueno, y Beatriz Luengo no solamente ha estado en Un Paso Adelante, sino que ha sacado también su disco Hitler L y Carrusel. Y además ha abierto pues una escuela de danza. Bueno, la siguiente canción, seguimos escuchando todavía Como tú no hay dos. La siguiente canción se llama Los días contados y es el nuevo single de Despistaos. Este grupo madrileño empezó a hacerse famoso con la canción Física o Química, ¿no? Y con cada dos minutos. Los días contados podremos encontrarla en su próximo álbum con temas en acústicos que saldrá a la venta el día 7 de febrero, ya el año que viene. Y el álbum aparte tendrá un DVD y dos nuevas canciones. Entre ellas está Los días contados de Despistaos. Semana, un mes de abril, 170 horas a tu lado. Noches y noches sin dormir, siempre tuvimos los días contados. Vimos muchas puestas de sol, amanecíamos siempre borrachos. Nunca decíamos adiós. Nunca supimos que algo había empezado. Recuerdo de tus prontos, tus movidas, de tus idas y venidas, de tus fobias y tus filias. No sabes todo lo que me arrepiento cuando sueño que estoy dentro de tus piernas todavía. De rumbo a ningún lugar, todo este tiempo ha estado tan perdido. Amigo de la soledad, soy como un caminante sin camino. Todo acabó y fue tan fugaz, no terminamos lo que construimos. Pues sí, acabamos de escuchar los días contados, el nuevo single de Despistaos. Es mucho más balada, pero este grupo suele ser muchísimo más rockero. Y no es madrileño el grupo, es de Guadalajara, que me equivoco al principio. Bueno, es uno de mis grupos favoritos, sobre todo con el álbum Lo que hemos vivido, que incluye Física o Química o cada dos minutos. Además, han tenido una gran evolución como grupo y con letras muy buenas. Creo que unas letras muy, muy interesantes, la verdad. Se puede rascar mucho de ellas. Pues ya sabéis, Despistaos, que sacarán nuevo disco el 7 de febrero de 2012. Uh-huh. Así que, a ver, id a por ello, porque sí, parece que pinta bien, ¿no? Pinta bien, sí, es una reedición. O sea, van a sacar temas en acústicos y dos temas inéditos. Entre ellos, la canción que estamos escuchando, Los días contados. No fue lo que pudo ser. Bueno, pues la última canción que he elegido para algo nuevo que escuchar se llama Canción de amor caducada y pertenece a todo un poeta, a un artista que ha crecido muchísimo desde que sacó su primer single, Mi rumbita pa' tus pies. Sí, estoy hablando de Ramón Melendi Espina, más conocido por Melendi. Y he elegido su penúltimo single, Canción de amor caducada, que podemos escuchar en su álbum Volvamos a empezar. No quiero nudos de garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla. No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas. No quiero saber por diablo lo que por viejo se me escapa. No conozco mamá. mandamientos más allá de mis narices. Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices. Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. No quiero tirar la toalla ni moriré en un escenario. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. El calvo que se rapa al cero siempre la cabeza, porque prefiere saltar solo a que le empuje la certeza. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices. Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción. Pues sí. Acabamos de escuchar a Melendi y su canción de amor caducada. A mí, bueno, Borja, ¿te gusta Melendi? ¿Escuchas Melendi? Sí, bueno, Melendi no lo suelo escuchar mucho, pero algunas canciones famosas como Caminando por la vida, creo que las más comerciales que tiene. De las últimas, o sea, de las... Sí. Me gustan bastante, sí. Pues sí. Pero no lo suelo escuchar. Me parece muy atractivo Melendi. Yo creo que ha tenido una gran evolución en su carrera, ¿no? Al principio, pues, muchísimo más desenfadado, más rumbero, ¿no? Sí. Y ahora muchísimo más rockero. Y creo que el mejor disco para mí, aparte de este, del último, de Volvamos a empezar, creo que ha sido Curiosa la cara de su padre, con un violinista en su tejado y con Piratas del Bar Caribe. ¿Pero son todo álbumes eso? No, Piratas del Bar Caribe y un violinista en su tejado son dos canciones del álbum, que es el penúltimo, que es cuando empezó a cambiar ya un poco más su estilo, que es cuando a mí me empezó ¿Y tú dirías que se ha hecho más comercial? No. ¿Comercial? Hombre, siempre la ha sido un poco, ¿no? No, a mí Melendi no me parece. Hombre, Melendi desde que comercial, ¿no? Le dieron la canción de la Vuelta Ciclista de España, yo creo que sí. Pero una cosa es comercial y una cosa es conocido. Y también tener éxito y ser bueno. Yo creo que Melendi vale mucho, la verdad, que se hizo muy conocido con la Vuelta Ciclista, con la canción de la Vuelta Ciclista, pero que ha cambiado mucho su estilo y que sus letras son muy buenas. Si las escuchas también. Para mí Melendi es un gran poeta. De este siglo. Pues nada. Bueno, pues creo que vamos ahora. Sí, me gustaría recordar, antes de terminar esa sección musical, que mañana es el concierto de la banda inglesa The Wanted. El concierto es en Vista Alegre a las 9. El famoso concierto del que hablaban Rosa Bede e Irene. Sí, que sí. Casi sorteamos la entrada de Irene. No, eso no. Por ahí no vamos a pasar. Si alguien no tiene las entradas, pues que acuda por ellas al Corte Inglés o a Servicaisa. Y ya la semana que viene os contaré un poquito con detalle más la experiencia. A ver si me puedo traer a Rosabel también para que hable. Es verdad, nos tenías que comprar ahí la gran novedad. Sí, ¿qué tal el concierto? ¿Cómo lo ves, Irene? Pues yo tengo... ¿Qué tal suelen ser los conciertos de Wanted? Pues he estado mirando mucho en YouTube y viendo vídeos de conciertos y tal, y son muy buenos. La verdad, es el típico grupo que son muchísimo mejores en directo. Entonces, que tienen muy buen acústico. Además, de hecho, empezaron un poco así, ¿no? En la radio, te tocaban en acústico en la radio, diferentes programas. Y bueno, comenzaron así, antes de sacar su primer disco. Así que nada, seguimos con el programa. Vamos a cambiar de tercio. La semana pasada hablamos de la serie Aída. Y en los programas anteriores nos dedicamos un poquito a hablar sobre dos películas españolas: La piel que habito y Eva. Así que hoy en mi sección me gustaría recomendaros cuatro películas que no hay que perderse este mes. Y además son de varias nacionalidades. La primera es Criadas y señoras. Esta película estadounidense de drama ha tenido un paso triunfal por la taquilla estadounidense, la que llegó a instalarse en el número 1 y acumuló, atención, casi 165 millones de dólares y además que tiene muy buenas críticas. Está dirigida por el actor Tate Taylor y trata pues, sobre tres mujeres muy distintas en el sur estadounidense durante los años 60, una época muy marcada por diferencias interraciales. Y la recomiendo porque además de recibir muy buenas críticas, cuenta con unas interpretaciones muy, muy interesantes. Y es una película que no cae en lo habitual, tiene muy buenos toques de humor. Bueno, vamos a escuchar el tráiler. El tráiler, sí, de Criadas y señoras. Seguiré trabajo, escribiendo para el Jackson Journal. Yo voy a ser escritora. ¡Qué cuerno! Supongo que me vales. Genial. O sí podrás escribir mi esquela. Charlotte Phelan muerta. Su hija aún soltera. Evelyn, están aparcando y la mesa no está puesta. Oh, lo estás tirando. Perdóname, señor, pero voy a matar a esa mujer. Sabes tan bien como yo que en todo hogar blanco debería haber un retrete para las criadas negras. Tal vez deberíamos construir un baño fuera para ti. ¿Qué? Me dijo que escribiera algo que me inquietara. Continúa. A mí me crió una mujer negra y he visto lo sencillo y lo complejo que puede ser. Ella fue quien me crió. ¡Eso no es cierto! Quiero escribir sobre las criadas y su punto de vista. Un libro así no se ha escrito nunca. Por algo será. Esas mujeres que crían niños blancos y ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas. Minnie, ¿estás ahí? ¡Estás despedida, Minnie Jackson! Creí que podría escribir mis historias y leérselas. De acuerdo, voy a hacerlo. ¿Me tengo que hacer yo las preguntas? Oh. ¿Sabías cuando eras niña que un día serías criada? Sí, lo sabía, señora. ¿No sueñas con ser otra cosa? Yo la ayudaré también. La ayudaremos todas. ¿Has perdido la cabeza? No, señora, pero usted la perderá. La hemos hecho buena. Es muy escandaloso. Es usted peor que el demonio. Las cosas aquí van bien. ¿Por qué quieres problemas? Los problemas están aquí. Nos manifestaremos hasta que llegue la libertad. Vosotras me metisteis en esto y yo lo terminaré. Hoy está de buen humor. El valor a veces se salta una generación. Gracias por volver a traerlo a nuestra familia. Pues el tráiler de Criadas y señoras, la verdad es que es un tema, las diferencias interraciales, que hay muchas películas estadounidenses que suelen tratar sobre este tema, pero no cae lo habitual a la hora de relatarlo, de contarlo. Además son las mujeres, sí, las mujeres negras. Tienen unos toques de humor, además. Que serían las peores, porque serían afectadas por el machismo y por el racismo. Uh-huh. Tengo muchísimas ganas de ver esta película, ¿eh? Pues la recomiendo. Vi el tráiler también y me parece genial, tiene muy, muy buena pinta. Bueno, pues mi siguiente elección es una película española, La voz dormida. Bueno, la recomiendo por muchas razones. En primer lugar, porque el director Benito Zambrano vino a nuestra universidad, a la Rey Juan Carlos, pues a charlaros un poco sobre la película y que nos entró mucha curiosidad de verla. Y en segundo lugar, por las actrices de las protagonistas, Inma Cuesta y María León, entre otras, que han hecho un gran trabajo. Y por último, pues porque es la adaptación de la novela homónima que pertenece a la escritora Dulce Chacón. Escuchemos el tráiler de la voz dormida. Te quedarás una semana a prueba. Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no cometí ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Hermana, necesito que me hagas un favor. Que si por Dios no me pida eso. Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. Pues que el maldito partido se busca otra leche. Tú eres la Pepita, ¿verdad? No mire que usted de los comunistas, soy todo uno fresco. ¿Tienes novio? Sí, echar a hablar con uno en Córdoba. Entregue la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más han logrado escapar. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está, niñadita? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú tan loco? Mi amor, que yo quiero que sepa que te quiero con todo mi alma. A ti no te va a pasar nada, ya lo verá. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Nos están esperando. Que hay que irse cuanto antes. Y tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad que te conozco. ¿Cómo se te ocurre mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie, ¿sí? Esta noche sacan a Hortensia. Acabo de ver la orden. Hable usted con quien sea, se lo suplico. Pepita, yo ya no tengo amigos. Hay que avisar a mi hermana, a que venga por la niña. película con muy buena banda sonora también, hemos podido escuchar. Sí, muy violenta, ¿eh? Sí, la historia pues se desarrolla durante la posguerra española y cuenta la historia de dos hermanas, de Pepita y de Hortensia. Es una película muy triste, pero se nota pues el esfuerzo que se ha puesto en ella y una fotografía también muy, muy buena. Algo un poco negativo, un pelín negativo, que trata un tema muy conocido en el cine español y que quizá no capte a un público muy nuevo o pues quizá yo no sabía muy que el, joven. El tema, quieres decir que se habla mucho, pero yo que no hay conozco películas, muchas pelis. Muchas películas sobre la posguerra, guerra civil. Ya, pero la historia se desarrolla en una prisión. Sí, quizás lo diferente, pero vamos, que es lo. Para mí es algo un pelín negativo, pero vamos, que la película merece la pena. Tiene muy buenas interpretaciones, muy buena música, un gran director. Y quizás es lo que he dicho, que no logre captar un público muy nuevo, que a lo mejor no siga estas películas o que incluso no le guste el cine español. Pero yo la recomiendo. Si no soléis ver muchas películas españolas, recomiendo que empecéis por La voz dormida. Bueno, la tercera película también es española y se trata de Mientras duermes. Mientras duermes es un thriller de Jaume Balagueró y no llama mucho la atención cuando ves el tráiler, pero bueno, voy a destacar sus aspectos más positivos. ¿Por qué la recomiendo? Porque es uno de los pocos thrillers españoles que hay ahora mismo en el cine, aparte de Intruders, de Carlos Fresnadillo, de la que hablamos la semana pasada, y porque merece la pena. Y no solo por la temática, sino también por los actores, entre ellos el galardonado Luis Tosar, de Celda 211, sobre todo conocido por esa película, Marta Etura, de quien hablé hace unas semanas por su interpretación en la película Eva, y Alberto San Juan, y entre otros actores. Mientras duermes, se desarrolla pues, en una comunidad de vecinos, donde nada es lo que parece, y César, Luis Tosar, trabaja de portero, pero esconde un secreto. Su trabajo le permite conocer a fondo a todos los inquilinos del bloque y de una manera obsesiva pues conoce su vida, sus movimientos. Y bueno, en la nueva vecina, interpretada por Marta Tura, tiene una gran vitalidad y se va a convertir en la nueva víctima de los juegos de César. Escuchemos el tráiler. Buenos días, señorita Clara. Parece cansada. Joder, César, tú sí que sabes tratar a una mujer, ¿eh? Siempre con esa sonrisita. Chao. Todo bien, todo genial. Hoy me he encontrado a Clara en el ascensor. ¿Qué le has dicho? Te preocupa. ¿No será que ya no sabe nada? Tú sabes que nunca había llegado tan lejos con nadie. Por primera vez en mi vida tenía una razón para vivir. Tengo referencias tuyas. Parece que no duras mucho en los trabajos, ¿no? El tarado es el de los mensajes. Sigue molestándola. ¿Y tú cómo sabes eso? Tengo entendido que usted tiene la llave de todos los apartamentos. Sí, como conserje tenía acceso al llavero. ¿Le pasa algo? Las cosas se están complicando. Allá vamos, Clara. ¿Qué le has hecho? ¡Pero que lo ha dicho el médico, joder! ¿O él tampoco le crees? ¿Sabes por qué te lo cuento? Porque quiero que sepas de lo que soy capaz. Pues ese era el tráiler de Mientras duermes. Sí, era el tráiler de Mientras duermes. Es lo que he dicho, quizá el tráiler pues no llame mucho la atención o la historia no llame mucho la atención, pero tiene actores muy buenos y a mí realmente yo no había visto el tráiler. Primero vi el cartel de la película y tiene un gran montaje, está tal hecho de una manera que te da un poco la sensación de que alguien te está mirando. En el cartel pues aparece la cara de Luis Tosar mirando a Marta Tura, ¿no? Que está sobre la cama. Entonces este cartel, la verdad es que llama mucho la atención. A mí es lo que me llamó mucho más la atención, quizá antes de ver el tráiler de la película. Pero bueno, aún así recomiendo este thriller un poco psicológico que creo que va a gustar. Bueno, si sabéis que Alberto San Juan es el hermano de Antonia San Juan, de la famosa Antonia San Juan, que hizo el papel de... en Todo sobre mi madre actuó como la travesti principal. No recuerdo el nombre. No sé si te acuerdas tú, Irene. El nombre de... Bueno, el nombre de... Agrado. Y también apareció en su momento más estelar dentro de la ficción española, así de la que se avecina Borja. Con... Aquí el hombre que dice que cine, en el cine español nos han hecho películas sobre la posguerra o la guerra civil. No, me refería a las prisiones. La memoria recobrada, Las 13 rosas, Los girasoles ciegos, además estas son muy recientes, La mujer del anarquista, El laberinto del fauno también. Por ejemplo, bueno, y así podría hacer una lista de innumerables películas. El laberinto del fauno va sobre la guerra civil. Se basa durante la guerra civil, es verdad. Bueno, yo incluyo guerra civil y posguerra. Muy bien. Pero bueno, pues bueno, nada. ¿Qué más os trae Irene? La última película que he elegido en esta sección es una película francesa, es de aventuras, y se llama La guerra de los botones. Este film está dirigido por Christophe Baratier. Pues a ver, Borja, pronuncia lo que te sabes. Christophe Baratier. Es verdad. Es el director de Los chicos del coro, una película que también recomiendo. Y bueno, la he seleccionado no solo por el director o por la temática, sino también porque es la segunda adaptación de la célebre novela homónima de Luis Perau. Es una película pues muy inocente, agradable y fácil de ver. Quizá un tono un poco comercial, pero que garantiza que paséis un buen rato. Además, el cine francés es un pelín diferente, pero muy interesante. Escuchemos su tráiler. Se acerca. Será despiadada. Una nueva guerra va a estallar. ¡La guerra de los botones! ¡Ja! ¿Tendrán morro? Vienen a cazar aquí. Rastreros. Ay, por favor, no se lo digas a Lebra. ¡Qué miedo! ¡Venga ya, panda de gallinas! Nos han llamado gallinas. ¿Gallinas nosotros? Sí, sobre todo tú. ¡Atrante! ¿Sabes lo que significa gallina? Es como... pedazo de cobardica. ¿Qué me vais a hacer? La guerra psicológica. ¿No os he pedido que os respetéis? ¿Qué horas son estas? No tengo reloj. Yo también era tonto a tu edad. Y aún te dura. Seguro que hay una chica detrás de esto. Con ella no tienes nada que hacer. ¿Ah, sí? Ahora veréis. Menudo corte se va a llevar. Sé que eres un líder. A mí me gustan los intelectuales. Así que olvídame, Lebrac. Milagro en Longueveo. Todos habéis aprobado. Bueno, todos menos el señor... ¡Lebrac! Sí que eres cazurro. ¿Estás con los judíos? Sí, soy judía. Lo que te he dicho es un secreto. Si lo cuentas, no volveremos a vernos. Bueno, y si no... si no queréis desperdiciar el fin de semana o hacer algo mucho más interesante, no recomiendo para nada la nueva película Amanecer, la cuarta parte de la saga Crepúsculo. Me declaro fan de los tres primeros libros, pero no comparto la misma opinión con las películas ni con este último libro en el que está basado la película. Se está aprovechando muchísimo también el tirón del éxito, un tirón muy, muy comercial, un fenómeno fan increíble con el que se ha decidido pues, hacer dos películas. Estamos escuchando el tráiler de Amanecer. Bueno, Amanecer tiene una historia pues totalmente un poco surrealista, en mi opinión, y muy alejada de las novelas célebres o las novelas tradicionales de vampiros, como Entrevista con el vampiro de Anne Rice o Crónicas vampíricas. Bueno, no puedo desvelar nada. Queridos oyentes, si este fin de semana queréis aprovechar y hacer algo interesante, recomiendo pues ir a la FNAC, ir al Corte Inglés y comprar y leer la novela El prisionero del cielo de Carlos Ruiz Zafón. Yo sé que no pega mucho con mi sección, que suele seguir sobre series o sobre cine y música, pero bueno, acaba de salir y me parece muy, muy interesante. Seguramente la semana que viene pues de más datos sobre esta novela. Es la última parte de la trilogía precedida por La sombra del viento y El juego del ángel. Y bueno, este escritor, Carlos Ruiz Zafón, tiene publicaciones muy buenas y para todas las edades, que es lo esencial, de las que me gustaría hablar con más detalle otra semana. El prisionero del cielo es una novela de aventuras y de misterio, así que nada, animaros. Y pero bueno, para quien no le guste mucho leer, pues que vaya al cine, que compre una entrada para cualquiera de las películas que he recomendado. Criadas y señoras, Mientras duermes, La guerra de los botones y La voz dormida. Pues muy bien, Irene. Muy bien, me ha gustado mucho tu sección. ¿Sí? Esta semana. Bueno. Yo de las películas que has dicho, yo la primera que iría a ver es la de Criadas y señoras. Sí, bueno, y La voz dormida tenemos pendiente. La voz dormida tenemos pendiente. A ver si la siguiente semana sí. podemos ver alguna y la podemos comentar el jueves que viene. Sí, más en detalle. Y bueno, ¿el libro qué te ha parecido? La novela de... La novela de... Carlos Ruiz Zafón, ¿qué te ha parecido? Es que no la conozco. ¿Y al escritor? Tampoco. ¿No? Bueno, pues a ver si la semana que viene os hablo un poquito más de ese escritor, que me llama mucho la atención. Ya sé que no tiene que ver mucho a lo mejor con mi tema, ¿no? Mi temática, pero me llamó mucho la atención cuando salió la última novela, es la última parte de la trilogía. Y bueno, me gustaría recomendarla para gente pues que no tenga ganas de ir al cine. Pues nada, con esto ya terminamos la sección de música, de cine, de series y alguna semana también de literatura. Pues eso ha sido todo. Muy bien, Irene. Vamos a despedir el programa, ¿no? Eso es. Ya pues os vemos la semana que viene. El próximo jueves vamos a emitir el próximo programa de 12:30 a 4. Os recordamos que nos podéis seguir. De 12:30 a 2. De 12:30 a 2, sí. Aquí en ondamayor.com. A partir de las 12, ya sabéis. Y recordad que nos podéis seguir en el blog, olvidaloquedije.blogspot.com. Pues sí. Comentad todo lo que queráis. Y creo que eso ha sido todo. Sí, bueno, Borja, ¿qué tal tu experiencia como presentador? Bueno, todavía me tengo que adaptar un poquito, ¿eh? Me tiene que imponer un poco más. Sí, sí, sí, sí, me falta. Bueno, pues un abrazo para Olga. Sí, a ver si se pone la buena. La pobre está malita. Y para nuestros oyentes. Un saludo. Un saludo a todos, nos vemos la semana que viene.